Llevamos 2 meses sin Santiago Maldonado. Se cumplieron 2 meses el domingo. Se cumplió el rito de una nueva marcha exigiendo justicia, exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado. Estuvieron allí sus familiares en el escenario, brindando nuevamente el testimonio necesario y fundamental, y sobre todo exigiéndole a los responsables que se hagan cargo de esta situación. 2 meses sin Santiago Maldonado, pero ya sabés que llevamos muchos años sin Jorge Julio López, sin un montón de gente que se fue perdiendo en la historia de la Argentina. Se fue perdiendo a manos de aquellos que encubren, que destratan, que maltratan, que se quedan con lo ajeno, con la vida de las personas de esta República Argentina. Casi 6 meses llevan detenidos los huichí en Formosa. Allí está Agustín Santillán y los hermanos huichí resistiendo otro embate del gobierno formoseño en plena campaña electoral, que se sigue mostrando y enseñoreando con su base de injusticia, pero ellos allí detenidos y haciéndonos saber que la lucha es posible, tratando de resistir, porque eso es lo que sucede allí, en la provincia de Formosa. También lleva unos cuantos meses ya detenido el lonco mapuche Jones Walla en Esquel. Eso sigue igual. Y así sigue esta Argentina, ¿no? Entre encarcelados y encarcelados. Ahora hay una nueva situación procesal en la causa de Milagro Sala, por supuesto, y probablemente tenga que volver a prisión. Está ahí, a un paso de que eso se concrete. El cine argentino está en estado de movilización, exigiendo no ser desmantelado. Los estudiantes siguen luchando por una educación pública inclusiva, aun cuando hayan levantado las tomas. Los agrotóxicos nos siguen intoxicando la mesa, la vida. Las redes de trata siguen operando al resguardo de los poderes de turno y los femicidios se siguen naturalizando en una sociedad que está más preocupada por ver si la selección de fútbol irá al Mundial de Rusia o si tal o cual candidato puede subir o bajar en los números, en las encuestas de cada día. Mientras tanto, y a pesar de los últimos datos del INDEC, 7 de cada 10 pibes argentinos viven en la pobreza. Empezó un desfiladero por Comodoro Py de exfuncionarios que todavía deben muchas explicaciones serias, porque algunas explicaciones intentaron dar, pero la Argentina necesita que se den explicaciones serias, cosa que algunos dudamos que sean posibles de dar, pero aún así es la responsabilidad que significa haber sido exfuncionario, ¿no? Enfrentar la situación. Cataluña dio otro paso hacia su independencia de España. Hubo represión, hay tensión, hay paro general y marcha en el día de hoy, y hay una gran incertidumbre por lo que va a significar estas próximas 48 horas. Realmente la situación de Cataluña es muy delicada, y debo decir, como comunicador social, que he escuchado muchas hipótesis, muchas teorías y muchas cosas a la ligera respecto de lo que significa este proceso de independencia. Ojo con todo lo que se dice, porque allí hay muchas diferencias que no se entienden si no se entienden en la historia cultural de un pueblo. Esto no solo tiene que ver con la cuestión económica actual, que por supuesto tiene una fuerte influencia, pero recordemos que muchos de los procesos independentistas en España y en otros puntos también atraviesan a diferentes movimientos sociales. También tienen partidos de ultraderecha gestionándolos y también, por supuesto, hay sectores revolucionarios que impulsan eso. Entonces no confundamos, por simplificar, lo que es un proceso muy complejo a la hora de plantear la independencia, y no dejen de lado en ningún caso el proceso cultural que significa la anexión de Cataluña, del País Vasco y de otros tantos sectores al Reino de España. ¿Por qué? Porque se estaría cometiendo un error garrafal pensarlo de ese modo. No sea cosa que sí se sea partícipe, como ciertos sectores hoy lo están planteando en la izquierda argentina y latinoamericana, apoyando el proceso de independencia de Cataluña, pero luego se vienen los procesos de independencia también, como fue la media luna, el intento en la media luna boliviana, o el sur del Brasil, que ya viene haciendo estos planteos, que tienen otros horizontes y otros orígenes distintos al de Cataluña, y todo quede confundido en la misma maroma. Hay que saber comprender, hablar con la gente del lugar y sobre todo atender muy bien a todo el fenómeno cultural que hace al proceso de independencia, que sin dudas ya está en marcha hace mucho tiempo, y que este domingo dio un nuevo paso en esa dirección. Lamentablemente hemos visto ya cómo ha reaccionado el gobierno central de España ante esto. Tenía varias opciones, ha elegido la que imaginamos muchos que iba a elegir. La represión brutal, la bestialidad y esta cosa de presionar a la comunidad europea para que también se manifieste contra la independencia catalana, ¿no? Otro loquito, allí en el país del norte, que se puso a jugar a ser pistolero y dejó sin vida a medio centenar de personas y más de 500 heridos. Y muchos dicen, bueno, pero ¿cómo se suceden estas cosas todo el tiempo en el país del norte? ¿Y cómo no se van a suceder si alguien es capaz de ingresar a una habitación de hotel con 19 armas? Si uno puede comprar en ese lugar del mundo un arma en un supermercado. Hay que terminar de entender que el sueño americano está muy lejos de lo que alguna vez planteó Hollywood, por supuesto. Siguen las tareas de rescate y de ayuda en México tras el trágico terremoto que se llevó la vida de varios centenares de personas, y la verdad es que los hermanos mexicanos están atravesando un momento de zozobra con toda esta situación. Hay un montón de circunstancias que ya por supuesto se fueron ordenando, pero como suele suceder, la ayuda está bastante confusa, por cierto, en algunos lugares donde la tragedia pegó duro. Otro octubre como aquel que vio llorar por primera vez a Violeta, esa Violeta que llenó de luz al mundo. Otro octubre sin Mercedes Sosa, sin el Che y sin Mariano Ferreira, entre otros. Otro octubre para hacer lo nuestro. Te invitamos a formar parte de este Trazos y Rostros de este martes 3 de octubre. Rompamos juntos la siesta. Ya está por allí nuestra invitada en un ratito nada más, Micaela Chauque. Y a partir de eso le metemos duro toda la tarde. Algunos rostros del aire nuestro. Y bueno, pero no hemos aprendido. La gente cree que es democracia poner el papelito cada dos años en las urnas. Y no, democracia es luchar en las calles por la dignidad, y no la tenemos. Trazos y rostros.